Y en este caso tiene que ver con la tartamudez, ¿no? Qué importante y qué bueno también tratar este tema cerrando el año, ¿no? Sí. No dejarlo pasar y darle la importancia y el espacio que se merece. Tal cual, tal cual. Además, importante también mencionar que antes, bueno, ahora lo vamos a hablar. Voy a presentar a la fonoaudióloga especialista en esta problemática, ¿no? Que es una de las personas que impulsó la ley que aborda la problemática en la provincia de Salta e integrante del grupo de ayuda Tartamudez Salta. Mónica Cohen, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Paula y Gabriela, estar con ustedes. Mónica, ¿la tartamudez podría decirse que es una patología o no? Bueno, la tartamudez a nosotros nos gusta definirla como una característica del habla, ¿no? No decimos que es una enfermedad, podemos llamarla así un trastorno del habla, pero no una enfermedad. Y quedarnos con que es una característica del habla de las personas. Tal cual, tal cual. Está bueno esto porque algunas veces uno no sabe cómo, me pasó particularmente ahora que no saber cómo presentarla, ¿no? Y he visto muchísimo, para mi sorpresa y para buena noticia, de mucha gente que sufría tartamudez, severa inclusive, y que han estado frente a un alumnado presentando sin ninguna repetición ni ninguna interrupción involuntaria. Exactamente. Bueno, las personas con tartamudez están presentes porque el 1% de la población tiene esta dificultad, ¿no? Entonces, el hecho es que estas personas se ocultan, no se arriesgan a salir o no hablan frente a otras personas. Y bueno, esa es una problemática que nosotros, como grupo de ayuda, queremos visibilizar y queremos poner frente de toda la sociedad de que están y necesitan ser escuchados, necesitan seguir una carrera universitaria, necesitan enfrentarse a sus maestros en una lección oral, por ejemplo. Sobre todo, tienen una voz que necesita ser escuchada. Tal cual. Ese es nuestro mensaje también. Sí. Mónica, dos preguntas. La primera, ¿hay algún componente genético? Y la segunda es si lo hay o no, pero si te hay algún impacto determinante, porque tengo entendido que puede ser la ansiedad también lo que cause la tartamudez, ¿puede ser? Bien, sí, tiene un componente genético la tartamudez. El 80% de las personas que sufren tartamudez en alguna parte de su árbol genealógico hay otra persona con tartamudez. Uh-huh. Entonces, en la base genética, igual esto sigue en estudio, pero es predominante. Y también lo que es el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente surge como desencadenante también de todas las características del habla difluente. Mira vos. Son factores, digamos, que influyen tanto en el desencadenamiento de la tartamudez como en la prevalencia de la tartamudez. Mira vos. Mónica, y me imagino que el haber, que haya tantos casos de personas que han logrado, porque la tartamudez no es que se cura, digamos, es un tratamiento, hay tratamientos, digamos, que uno va llevando para poder convivir, uh-huh, digamos, ¿no? Y el que lo haya superado mucha gente, ¿sigue siendo un estigma, así como vos decís, de que la gente, por ejemplo, no quiera salir de su casa o le dé miedo, ¿no? Estudiar o realizarse profesionalmente porque no se puede, tiene estas problemáticas. Me imagino que ahora con lo que ha avanzado todo y han salido todos estos casos, esta ya se ha desmistificado. Y bueno, es un deseo, ¿no?, que se continúe hablando, porque mientras más sepamos de tartamudez, mejor nuestras personas con tartamudez van a poder seguir adelante, ¿no? Bueno, sí, tenemos muchos casos que han salido ahora, como Francisco Benítez, el cantante de La Voz, el ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro, y muchas otras personalidades, digamos, que han logrado. No hablamos de cura, porque como te había dicho, no es una enfermedad, pero sí cada edad de los pacientes tienen un tratamiento. Por eso nosotros, desde el Grupo de Ayuda a Tartamudez Salta, apuntamos también a lo que es la prevención primaria, ¿sí? Porque cuando los niños, apenas comienzan los síntomas en los niños pequeños, esto se puede revertir totalmente. Uh-huh. Entonces, que los pediatras, los docentes, conozcan sobre esta dificultad del habla, sería como avanzar mucho en lo que es la evaluación, el diagnóstico oportuno y temprano, consultar sobre todo con una fonoaudióloga especializada. Es nuestro anhelo que esto se pueda llevar a cabo. Por eso impulsamos lo que es la ley de abordaje integral en las personas con tartamudez. En la medida en que los pacientes van creciendo, hace rato hablábamos de lo que es la ansiedad, el hecho de convivir con tantas dificultades que la persona con tartamudez se enfrenta en su vida diaria, porque pensemos que todo es un acto de habla, ¿sí? Sí. El hecho de preguntar algo a un compañero, al docente, preguntar dónde queda una determinada calle, todo es un acto de habla. Entonces, enfrentarse todos los días, salir a pelearla, como les dicen ellos, entonces es muy difícil, ¿sí? Entonces, esto es lo que provoca ansiedad. La ansiedad no es una causa, sino una consecuencia de la tartamudez, de haber convivido con la tartamudez muchos años. Entonces, bueno. Además, me imagino, doctora, también en cuanto a la ansiedad, en una era en la que vivimos corriendo, con presiones, con mucho estrés, eso también aumenta muchísimo, ¿no? También. Muchísimo, porque lo que el paciente con tartamudez necesita es que se le dé tiempo. Mm. Y todo lo que menos tenemos es tiempo, bien, digamos, para brindar al otro. Entonces, bueno, el esperarlo a que termine la frase, el no completarle las frases también, eso ayuda muchísimo. Y sobre todo, escucharlos, que ellos saben lo que quieren decir, pero no lo pueden decir a un ritmo que nosotros estamos acostumbrados. Es aprender a escuchar diferentes formas de hablar. Ese es uno de los mensajes también de parte nuestra, ¿no? Vos hablabas recién del tratamiento, del abordaje. ¿Cómo es el abordaje y cómo es el tratamiento? Bueno, el abordaje tiene que ser integral, ¿sí? Integral, me refiero que la fono sí es la profesional, digamos, que va a hacer el diagnóstico, pero muchos pacientes ya generalmente cuando son adultos, por este mismo hecho de haber convivido con la tartamudez tantos años, que le ha ocasionado emociones negativas, le ha ocasionado miedo, ansiedad, temores, entonces necesitan tener este abordaje psicológico acompañado al fonoaudiológico si es que nunca hizo un tratamiento. A nosotros nos llegan consultas de personas que con 38 años jamás hicieron un tratamiento ni conocieron a otra persona con tartamudez. Entonces, esto es muy impactante para ellos, el hecho de saber de que sí existe un tratamiento y que no lo pudieron hacer en su oportunamente, ¿no? Sí. Después en los niños no es necesario que esté acompañado de una psicóloga, ¿sí? Con la ayuda de los papás, de la familia, que la docente conozca qué hacer, que comente en la clase que esta persona tiene, este niño tiene tartamudez y cómo el entorno, los compañeritos deben actuar frente a su bloqueo, frente a sus repeticiones, que el bullying no es lo más adecuado, que las burlas no están bien. Y los niños, como todo niño, entienden, ¿sí? Entienden, se ponen en su lugar, lo ayudan. Entonces, bueno, que se comience a hablar para que cada uno tenga lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Mónica, queríamos también preguntarte por la organización del Congreso de Tartamudez. Sí, bueno, nosotras, como grupo de ayuda, venimos trabajando desde el 2017 en Salta, después de haber hecho una capacitación con la Asociación Argentina de Tartamudez, y trajimos a Salta lo que es el modelo, ¿no? El modelo de reunirnos, las personas con tartamudez, los profesionales que nos dedicamos con tanto amor a esto, los padres, formar un grupo de ayuda mutua, porque sin la ayuda de los papás, esto tampoco sería posible, y las personas con tartamudez. Tenemos lo que llamamos el GAP, el grupo de ayuda a padres, y el GAM, el grupo de ayuda mutua. Entonces, esto no es un trabajo solo de la fonoaudióloga, sino de todo, es todo un equipo que viene trabajando, y comenzamos a hacer encuentros, encuentros en 2018, 2019, en 2021 hicimos otro, y este último encuentro fue organizado por la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, donde, bueno, ahí fue invitado el ministro Godoy Pedro, y también la licenciada Lina, junto con la ministra de Salud de Tucumán, que nosotros también tomamos ese modelo para implementarlo en la provincia de Salta. Bien. Tucumán, que tiene un consultorio público de tartamudez. Exactamente. Tucumán ya viene trabajando de hace varios años con un consultorio público que es el primero en el país. Y bueno, y si Dios quiere, nosotros seríamos la segunda provincia en tener este consultorio público de abordaje integral para las personas con tartamudez. Qué bueno. Qué importante. Ya lo creo, ¿no? Qué importante, y ojalá las demás provincias también vayan trabajando en eso también. Exactamente. Bueno, el ministro dijo ahí en el Congreso del 15 de diciembre, nos comentó que la Asociación Argentina de Tartamudez le acercó también un proyecto para que sea trabajado a nivel nacional, así que bueno, eso sería como un gran logro, un gran logro que en todo el país se pueda hablar de tartamudez. Esto no fue de un día para el otro, nosotras venimos trabajando de hace muchos, muchos años, abriéndonos camino, tocando puertas, así que bueno, estamos muy felices de que acá en Salta pueda ser la segunda provincia en tener este consultorio público. Mónica, ¿se comunican de otros lados también? Sí, se comunican del interior de la provincia, estamos haciendo tratamientos de forma virtual también, y de otras provincias preguntándonos, o se comunican a la Asociación Argentina de Tartamudez, y ahí, como ellos tienen la base de datos, nos derivan a nosotros, así que bueno, estamos trabajando conjuntamente y articulando acciones todos. Qué bueno, realmente saber que hay que difundir de que hay un tratamiento, de que hay un abordaje, de que la vida es posible llevarla de una manera espléndida con el abordaje y el tratamiento adecuado. Y segundo, el trabajo que están haciendo ustedes desde Salta para el país. No, realmente, porque esta ley seguramente les va a cambiar la vida a muchísima gente, y el saber que hay este consultorio, ¿no?, en Tucumán, y que ahora lo va a ver en Salta, también creo que va a ser algo que va a estar bueno que lo repliquen en otras provincias también. Hay muchas fonoaudiólogas capacitadas en tartamudez a nivel nacional, así que bueno, invitarlas a que se sumen a esta movida, que es difícil, pero se van abriendo las puertas y que cada persona con tartamudez no se encuentre sin querer salir de su casa, que busquen oportunidades, que puedan buscar un trabajo, apelar también a las personas de empresas que puedan dar trabajo a estas personas con tartamudez, porque son tan inteligentes como cualquier otra, no está asociada a su nivel intelectual, lo único que necesitan es un poquito más de tiempo para hablar. Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un saludo enorme y a seguirla peleando realmente, y piensen que están tocando muchos corazones ahí. Bueno, muchas gracias, sí, así es. Muchas personas, es increíble cómo nos agradecen, seguimos en la lucha, nos fortalecimos mucho en este último tiempo, entre padres, pacientes, profesionales, entre todos, sabemos que vamos a lograrlo. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos.